Les damos la bienvenida a nuestro segundo episodio de Amor y Deuda, dedicado al amor romántico. Y para visitar este tema, les pedimos su testimonio a Emilia, Hilda, Eva, Marcelo, Sonia, Ángela, Luisa, Iris y Pilar, a quienes podremos escuchar a lo largo de este capítulo. Y además podrán escuchar una conversación de las y los panelistas de este podcast con dos amigas en Playa Las Torpederas respecto al tópico que nos convoca hoy día. Una definición breve, cada una. ¿Qué entiende por amor romántico? Como la expectativa del príncipe azul, ¿cachai? Como eso, como que va a llegar alguien a salvarte, como... Claro, más o menos por ahí. Uh-huh. No sé qué más. Tampoco que lo he reflexionado tanto, la verdad. Yo creo que, o sea, eso quiere decir que es como... En el fondo el amor romántico es como la propuesta o la idea que nos han enseñado de cómo tiene que ser el vínculo con una pareja sexoafectiva. ¿Cachai? Pero es como tiene ciertas características, como que no... Yo siento que al igual que otras cosas en la vida que están configuradas para vivir en una sociedad determinada, es como que cumple con ciertos ingredientes, ¿cachai? Como que hay ciertas como... Como que no es libre, decir. Claro, no es libre para nada. Entonces como que hay una estructura determinada que es como una receta. Si tú la sigues, consigues finalmente como tener esta pareja que sirve como para esos fines, en el fondo. Sexo afectivo y más en concreto es como amor romántico para conseguir, según yo, así como lo que quiere la sociedad, que es que tú tengas una pareja para poder cumplir una función determinada. Hijos... Como cumplir tu parte del trato en el contrato social del matrimonio. Consumo y todas esas cosas. Entonces es una propuesta de una idea de cómo debiera ser ese tipo de amor. ¿Y sentís como que a las mujeres nos pasa algo si no lo hacemos? No, claro, pues, como que esta propuesta o en esta propuesta social es como que no son las mismas condiciones en ambas partes. Yo creo, como que en eso tiene mucho que ver también la configuración que da el patriarcado para este tipo como de acciones en concreto, así como que yo creo que no beneficia mucho o se disfraza esto como de facilitar a las mujeres el encontrar un amor a propósito de que sea alguien también que cumpla ciertas características, pero esa es desigual, o sea, como que no, o en palabras simples, así como que cuando una mujer, y ahí le damos como también una connotación de género, una mujer como hetero, porque hablemos como también de eso, de orientaciones sexuales. Hablemos de nosotros, hablemos de los heteros. Es como que no es lo mismo cuando un hombre hetero está buscando también una pareja, como que yo creo que ahí hay una diferencia, no sé, como... ¿Los hombres buscamos pareja? Sí, pues. ¿O buscamos sexo? Yo creo que de ambas. Yo creo que hay hombres que buscan pareja. Sí. Hay hombres que buscan esposa. Sí. O sí, no sé, como, no sé... Hay hombres que es como que ponte tú, salen de un pololeo y se meten a otro. Es como que no configuran la vida sin una pareja. Hay personas que hacen eso, yo creo, hay, ¿no? Personas, tenés razón, hay personas. Porque pololeo serial. Sí, pololo seriales. Pololo seriales, todo el rato, sí. Pero eso también es con un fin, pues como una necesidad. Pues. Siento yo que la sociedad dice como, tienes que tener pareja. Y como con ciertas características y para una finalidad en concreto. Eso es lo que... como que ofrece el amor romántico, como una propuesta que te lleva como a un proyecto determinado. Entonces, en el caso de las mujeres ese proyecto tiene una finalidad y en el caso de los varones tiene una finalidad, pero es como varones heteronormados, mujeres heteronormadas, en una sociedad como en la configuración de la sociedad tradicional que conocemos. Me preguntan, ¿qué he escuchado sobre amor romántico? Sonia, 80 años. Mi curiosidad me ha llevado a leer sobre el tema, lo que ha modificado mi sentido de la realidad. Hoy entiendo como amor romántico la expresión emocional que indica carencias y expectativas de que mi pareja las supla. Podemos necesitar compañía, autoconfianza, crecimiento personal, afecto, diversión y otras. El amor romántico además exige exclusividad y posesión. Todo esto como un ideal que al no cumplirse genera luego desilusión y sufrimiento. Ahora, si me preguntan qué opino acerca de cómo afecta, sobre todo a las mujeres mayores de 60 años, el amor romántico, pienso que puede tener efectos negativos o positivos según la etapa del proceso evolutivo en que nos encontremos. El desconocer carencias propias puede menoscabar nuestro bienestar físico y mental. En ocasiones es posible que se estime que el rol de mujer mayor ha definido nuestra personalidad o nuestra persona y nos acurrucamos en la inactividad esperando el fin. Se conocen casos en que algunas llegan a ser víctimas de inescrupulosos que engañosamente las enamoran románticamente, despojándolas de cuanto poseen. El efecto positivo se presenta cuando reconocemos nuestras carencias. Digo reconocemos porque personalmente estimo que todas las tenemos en algún grado y somos capaces de elevarlas a un grado superior al descubrir que pasados 60 años hay oportunidad para vivir un nuevo tiempo, más tranquilo, más libre para decidir, para ampliar conocimientos, para experimentar nuevas vivencias y seguir creciendo como personas. Cuando indagué el tema hace algunos años, me hice un propósito y además lo registré por escrito, que fue conocer, compartir y sonreír. Y en esto me encuentro, pasados mis 60 años. Yo creo que hay un, pensando en el tema, así como ya, ¿de dónde viene esto? Claro, sí, hay rollos sociales, culturales, pero también hay una biología a la base, porque o sea, somos mamíferos, claro, somos una especie que hemos sobrevivido una determinada cantidad de años, quizás poco para el tiempo universal, pero para nosotros significativo. Como, ¿cuál es esa intersección entre que somos animalitos y sentimos deseo, sentimos apego, estamos cableados para esto, para buscar como contacto físico, para buscar resguardo, ¿cachai? Para incluso como perpetuar la especie, si querís, ¿cachai? Como, ¿en qué momento eso se cruza, se intersecciona con el modelo social? Porque tú estás hablando de una cosa que existe, que es la necesidad de apego físico, que es real. Claro. Que puede ser sexual, no sexual, erótica, no erótica. Porque el amor romántico no existe en términos físicos. Claro, pero ¿en qué momento, por eso te digo, en qué momento se interseccionan como nuestras necesidades mamíferas de contacto, nuestra necesidad como de especie, de la congregación, de ser parte de una de un clan, de un grupo, ¿cachai? ¿En qué momento eso se cruza? Hay gente que dice que es con el surgimiento de la agricultura, ¿cachai? Como la agricultura generó asentamiento, generó la noción de propiedad privada. Al generarse la noción de propiedad privada, se generó la idea del resguardo y ahí surgen las familias, los apellidos y el matrimonio. Pero las familias primitivas no estaban basadas en el amor romántico. No, el amor romántico tiene que ver con un grado civilizatorio mayor. Y es una idea, es un dispositivo, según mi parecer, ahora que yo puedo hablar. Momento del varón latino. Por favor, claro. Momento del varón latino. No, y ahí cuadro ahí para el joven. Ay, el amor romántico. Las mujeres de hoy que hemos traspasado la barrera de los 70, al llegar a nuestra adolescencia, estábamos convencidas que nos encontraríamos con esa maravilla de amor romántico, representada por ese hermoso príncipe azul galopando en su esbelto caballo blanco. Nos reconoceríamos de inmediato, nuestras almas se fundirían en una sola, viviríamos en eterna dicha y sola la muerte nos podría separar. Y en esa nube fantasiosa nos postergamos como mujeres, como persona, para solo cumplir con los requerimientos y obligaciones que nuestro amado imponía en nuestras vidas. Una vez conseguido lo que tanto anhelábamos, el matrimonio, nuestro deber era atender esmeradamente a nuestro marido y a los hijos que hubiesen nacido de esa unión. Tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para que las mujeres despertásemos de ese sueño que muchas veces se convirtieron en terribles pesadillas, para darnos cuenta que somos personas sujetas de derecho y podemos ser las mejores compañeras de esos príncipes, pero en igualdad de condiciones, respetando nuestros deseos y decisiones y lograr el sitial digno que merecemos. Pero sabéis que hay algo, tenéis razón, como que antes no se configuraba el amor como algo importante para hacer unión de pareja. Pero también antes era como muy de contratos, pues, o sea, los matrimonios arreglados. Sí, pues, pero era no eran románticos, era sí. O sea, es horrible, igual, pero es transparente. Y por eso te digo que es un dispositivo, creo yo que es un dispositivo civilizatorio, porque en el fondo edulcora una cosa que es horrible en sí misma. No digo que sea totalmente horrible, no digo que no sea necesario, creo que es súper necesario en una etapa de la civilización creer en el amor romántico, así como que hay que creer en la patria también. Y ¿tú decís que prestó una utilidad histórica? En un periodo de la vida, ¿eh? Fue... periodo de la civilización, perdón. No te digo, ¿tuvo como una utilidad histórica, una utilidad epocal? Sí, totalmente. Pero también creo que la, así como el capitalismo tuvo su época y su pertinencia en un cierto momento, ¿cachai? En relación a que el capitalismo te ayuda a que ciertas poblaciones lleguen a una, no se mueran de hambre en rápido tiempo, digamos, ¿cachai? Se puede superar el capitalismo también. Entonces, asimismo uno podría superar, debería, creo yo, como civilización, superar el la noción del romance obligatorio, ¿cachai? O esta... Porque, a ver, la idea del amor romántico es súper bonita, pero es demasiado irreal. No ocurre, ¿cachai? Yo no sé, yo no puedo inventar todas las cosas. O sea, por ejemplo, el tema de la permanencia del amor romántico. Como que algo va a subsistir de la misma forma, color y peso eternamente, eso no existe en la realidad. Claro. ¿Cachai? Pero bueno, ya, entonces, ¿el amor romántico puede evolucionar? Claro que sí. Claro que sí. Pero son las cosas que van dentro de este dispositivo, creo yo. Decir amor romántico me trajo a la memoria mis 13 años y el vecino que me gustaba. Yo pensaba en él y me parecía tierno. Me prestaba su bicicleta y yo me ponía contenta. Mariposas en el estómago sentía cuando lo veía. Buscaba verlo y sonreírle y que me sonriera. Eso recuerdo como amor romántico. Uno se va transformando, ¿cómo se va compañero, en amigo, hermano, y que también papá, para las mujeres así un pésimo, como creo en general, una propuesta desfavorable, yo creo. Como que las mujeres también usualmente salimos perdiendo en ese esquema, pues, ¿cachai? Porque ahí se activan como todas estas ideas de la entrega, del sacrificio, claro, de la postergación, de maternar a las parejas, ¿cachai? A los hijos. La carga mental, que yo agradecí cuando surgió ese concepto, porque es como, weón, sí, es verdad, así como nadie habla de esto, pero de... miles de mujeres, millones de mujeres en el mundo, como además de trabajando y criando, como pensando en las horas al médico, pensando como en la comida que falta, claro, en las cuentas que hay que pagar, en que se enfermó la no sé cuánto, entonces hay que ir a verla, ta, ta, y así, ¿cachai? Una guay que no para. Claro, claro. Es súper interesante, por ejemplo, la mujer en las sociedades primitivas cocina porque el marido trabaja. En esta idea, si bien utópica, de que el marido es el fuerte, proveedor, que va a cazar los animales. Claro, o sea, en el fondo es como... Y la mujer es la débil que se queda cocinando en la olla. O el mundo público y privado, en el fondo. Es como la idea que origina el público, al mundo público y privado. ¿Cómo mantenemos a la mujer en la cocina? Pero sin que se revele, es con el amor. Yo siento que ese no es el problema, es como... Yo creo que el problema es la configuración de lo que se ha hecho con relación a la intimidad. O, por ejemplo, al tema de los cuidados o lo que significa... en el fondo, si esa mujer no cocinara para alimentar a su familia, tampoco funcionaría para afuera ese ser. Entonces, el nivel de importancia está desequilibrado porque se le da más importancia socialmente a lo que ocurre en el mundo público, cuando el hombre sale a trabajar y se desarrolla en el mundo social. Si no fuera así, tendrían que tratar con la mujer que está en la cocina como una empleada. Y ahí cambia la relación de poder. Pero ahí tú dijiste una cosa súper interesante, que es el su familia. Uh-huh. Una mujer que cocina y cuida a estas personas que están en este dispositivo familiar... Uh-huh. Si le sacáramos el suyo, porque el parentesco de la sangre, claro, es una familia nomás. Claro, una perfectamente agrupación. Si estuviéramos en un grupo más grande, podría haber una crianza comunitaria de estos niños. Claro, claro. Podría haber una... No quiero decir nada en específico, pero ¿qué pasa cuando las parejas se disocian en una comunidad? ¿Cachai? Cuando comparten empiezan con otros. La experiencia que se ha escuchado, digamos, es que empiezan a intercambiar parejas dentro de la misma comunidad, porque se empiezan a confundir los cariños, qué sé yo, a compartirse incluso. Claro, pero es que los cariños se confunden, o los cariños son reales y las interpretaciones del lenguaje son las que se confunden. Claro, también. Porque la obligación que implica el que te llamen pareja es la misma para la Maca que es la misma para ti, Andrea. O para mí, o por la Constanza, o por la Carla. Claro, no sabemos. Porque no, pues, claramente no son iguales. En eso. Y el único hilo conductor entre las concepciones de pareja que tenemos todos es la fidelidad. Ya, pues, fidelidad física, exacto, fidelidad de corazón, fidelidad mental. ¿Y a qué y a quién? En el ¿A qué y a quién? Yo soy fiel a lo que tú me haces producir como persona, o soy fiel a ti como persona, por lo tanto tú eres... inmutable, claro, como un monumento. Claro, o es como nadie, no podría replicar con nadie lo que puedo vivir contigo. Como, exactamente. Tú eres única y para el resto de la vida, eres el amor de mi vida. Claro, pero ya hay un guión, se ahogó el otro. ¿Cuántas veces habré dicho eso? El ahogo. Es el problema, Pumán, que es un guión, ¿cachai? Claro, es un guión, y cuando uno empieza, comillas, como a pololear o a salir, qué sé yo, como hay un guión corriendo en un segundo plano y uno se convierte en un actor y una actriz que interpreta la obra, ¿cachai? Claro, y como que hay cosas que se dan por hecho, que tendrían que ocurrir, una cosa así. Ese para mí es súper cuático, porque yo pienso, ¿cuál es la diferencia entonces como con la amistad? Sí. En algún punto llegan a cruzarse. La amistad es más honesta y verdadera que totalmente, el amor romántico. Totalmente, sí. Porque sí, es más rara. Y sí, es po, más fiel. No hay vínculo sanguíneo, no hay conveniencia económica. Exacto. Depende de la amistad igual. O sea, claro. Igual están idealizando la amistad, ¿no? Pero yo voy al concepto, amistad, sí, al concepto de amistad. De la RAE. Ah, no, pero así como... Ya no, pero por ejemplo, una cosa que tiene la amistad, que es, trabaja como un valor dentro del dispositivo de amistad, la honestidad. Sea 100%, 50%, 60%, 15%, 20%, hay algo de honestidad obligadamente. Claro. Si no, no es amistad. Claro. Porque si tú no eres honesto, ni siquiera un 1% con la persona que le llamas amigo, no eres amigo. ¿Cachai? Claro. En cambio, en el parejismo del amor romántico, uno puede ponerle el gorro, o se pueden poner el gorro, y son pareja aún. O sea, es muy... Claro, pero deja de ser honesto, porque el acuerdo no era ese. ¿La honestidad es parte del amor romántico? Yo creo que debería, pero es como una de las cosas más difíciles de... Entonces es una amistad. Pero es que a lo mejor hay que hablar del amor a secas y no de hablar del amor romántico, porque si contrastas la amistad con el amor romántico, quizás el amor no existe, pero la amistad sí. Ya, ese es tu postulado. Ya. O sea, yo creo que el amor romántico, claro, monopoliza los afectos y borronea o invisibiliza otras posibilidades de afecto como la amistad, por ejemplo. ¿Y qué otras formas de amar hay si no es a través del amor romántico? ¿Amamos a nuestras madres, por ejemplo? No, pero hablando de amor de pareja o sexo afectivo, ¿qué otras formas entonces hay de amar? Eso me pregunto yo. Ya, pues, entonces agarremos el sexo y sí, pongámoslo como en una caja. Yo creo que hay otras formas de amar, po. Sí, o sea, hay, totalmente. Pero es que se tienen que crear junto con un otro. Yo creo que una como adulta, una como adulta está llamada a descubrirlo. Si ya, si se te resquebrajó la idea de amor romántico parejero, o capaz que no, o sea, yo conozco gente que de verdad es como, exacto, cuando estoy con alguien no me gusta nadie más, como me causa rechazo la idea de tener sexo con otras personas que no sean mi pareja, me proyecto con esta persona y tenemos sueños comunes y nos queremos construir una casa y queremos jubilarnos en San Pedro de Atacama. Bueno, y hay gente que es así y es real y yo no la voy a invisibilizar porque yo no piense así, ¿cachai? O como, ¿y eso es, o tratarla, no es necesariamente amor romántico? Y, ¿o sí? Es bastante amor romántico. Yo creo que necesario psicoanálisis. No, yo creo que es un discurso tan monolítico, tan así cuadrado, como un guión de película, me parece sumamente sospechoso. ¿Cachai? ¿Y las otras formas de amar? Si no, las variaciones del amor, película de los 80. Depende de las personalidades. Hay personas que necesitamos estructura. Yo por lo menos necesito saber para dónde voy. Sí, me gusta ese punto de vista. Y no juzgar como, no, necesitáis psicoanálisis. Claro, así como... Sí, porque y si ya empieza la persona así como, oye, sabes que ya no me tinca tanto ese proyecto, luego ya, ok, o lo replanteamos, lo conversamos, o definitivamente yo voy para allá y tú vas para acá. Oye, Andrea, ¿y cuánto tiempo, así en tu experiencia, porque yo creo que esto es personal, como cuánto tiempo pasa o qué cosas tienen que pasar para tú ya ir cachando un poco o ir teniendo estas conversaciones de qué quieres? Es como algo del minuto uno, así como en la primera cita, como, oye, ¿tú qué andáis buscando? O tiene que pasar un tiempo para tener esa conversación. Yo soy de las de poco tiempo. Ya. Porque yo, claro, soy concreta, entonces sí. Yo puedo entender que alguien quiera como estar en pareja y así como con todo lo que implica. Ahí es como aceptar todas las cláusulas de lo que existe. No hay que pensar más ni menos, es como, eso es. Perdona, pero ¿se dan cuenta que estamos atribuyéndole una capacidad al lenguaje y al contratismo? Como que ahí está la cuestión. Y yo creo que justamente el origen del encapsulamiento y el dispositivamiento del amor romántico es para tratar de institucionalizar una cosa que es muchísimo más animal, claro, e incontrolable, que es la filiación. Ya, a ver, ¿cómo eso? Uno se siente atraído, no solamente sexualmente por personas. Claro. O sea, no sé, perdón, eso no es raro. No, pero no necesariamente, no solamente. Claro. O sea, no solamente sexualmente hacia personas. Claro. ¿Cachai? Exacto. Entonces, ¿qué chucha es eso? Y existe. Y existe un vínculo, existe una especie de territorio en conjunto con, claro, alguien específico y que con el otro no existe. Claro. ¿Cachai? ¿Qué es eso? Entonces yo creo que primitivamente, en algún momento, como sociedad decidimos, acordamos, oye, esta weá tenemos que ponerle nombre y ponerle un montón de cosas para que este cosa que... Yo no sé si es algo que fue decidido, porque sería como medio como de conspiración pensar que hay alguien así como manejando como Dios, los hilos, como, ¿cachai? Pero yo creo que forma parte de nuestra de todas las tecnologías humanas, entre ellas el lenguaje, como el ir creando estas nociones. ¿Cuál es el mayor sacrificio del amor? Es sacrificarte sin esperar nada a cambio, hasta tu vida. ¡Jesús! Pues eso es lo que se ha determinado como el acto de amor más grande que podía ser. Exacto. No es un acto patológico de querer complacer al padre, que es lo que es. ¿Cachai? Claro. A eso nosotros le llamamos un acto de amor. Claro. De sacrificio por los demás, la sangre del pecado, del cordero. Pero eso yo no lo configuro, o sea, no está configurado como dentro del amor romántico. ¿Cachai? No. La idea. ¿Negarse a sí mismo para que el otro esté bien? Eso, bueno, es como la idea de amor, sí, pero. Yo me sacrifico por ti. No te preocupes, yo te tiro la chaqueta, el agua. O sea, en ese ejemplo que dais tú, yo creo que está muy bien expresado el amor romántico en lo que hace María Magdalena con lo que le ocurre a Jesús en la cruz. Ese acto de amor de como estoy contigo hasta que te mueras, es lo que finalmente simboliza. María Magdalena, estar ahí. Y al otro loco lo clavaron, pues, bueno. Pero no, él no estaba muriendo por ella, pues. Él estaba muriendo por... Ya, pues ella se murió por él. ¿Cachai? Él se murió por su papá. Y no, pero peor. Porque el papá se lo dictaminó para salvar a todo el mundo. Claro. Ese es el acto de amor que se expresa ahí. Pero no, eso... ¿Pero es un acto de amor o es un acto patológico de aceptación del padre? Digámoslo como se ha expresado sí, en los siglos por los siglos, Cristo, digamos. Como se nos ha educado. Eso es lo que nos han dicho. Te quiero mucho, gracias por todo lo que me has hecho pasar. Pero no, güey, ¿por qué me voy a tener que morir yo por toda esta manga de hueones? Que además van a seguir haciendo lo que están haciendo y que a ti te molesta. Pero tú los creaste, pues, hueón, hácete cargo tú. Claro. En cambio el hueón, que es 33 años... Tiene la pareja ahí al lado, ¿cachai? Carpintero, tiene una pega. Buena onda. Buen grupo de amigos. Pelo largo. Claro, amigo de su amigo. Guapo. Guapo. Según las representaciones en el claro. ¿Por qué tengo que parar de hacer lo que estoy haciendo? Vamos, tráeme agua y bebamos vino. ¿Por qué? Porque hay que negarse la vida. Porque ahí, o sea, yo creo que... El tema como que atraviesa todo esto es la lógica que nos enseñan de lo que es el poder. Porque ¿quién tiene el poder en ese momento? Papi. Exacto. Papi. Pero tu sin acto estar, de amor implica que tú lo haces como tú cedes tu poder. Es como tú tenías el... O sea, porque él pudo elegir. Así como, no voy a hacer esto. ¿Pudo? Sí, po, en algún momento cuando está en el monte Sinaí y está reflexionando, pudo dudar. Dice, ¿lo hago o no lo hago? Yo creo que es un dispositivo donde se meten un montón de traumas y fobias y perversiones que son útiles para un sistema o útiles para perpetuar cierto modelo que tiene que ver con el patriarcado, que tiene que ver con la heteronorma, etc. Quien nos enseña y que enseñamos para que se siga usando para vender cosas, para perpetuar la especie, para subyugarnos ante la idea de rebelarnos ante un trabajo que no nos gusta, porque el trabajo también puede ser un matrimonio o un compromiso con alguien, ¿cachai? Entonces el amor romántico es una cosa que uno le echa como si fuera un frasco en la cocina. Las cosas cuando no están funcionando, metámosle amor romántico. O cuando el matrimonio no está funcionando, cuando la pega, ponte la camiseta, ¿cachai? El ponte la camiseta es una demostración de amor romántico hacia la empresa. O sea, es como introducir el ingrediente de los afectos en este acuerdo. Manipulación de los afectos. Y además de unos afectos que son súper mal entendidos. Por ejemplo, las vinculaciones familiares también son una cosa que se sazona con amor filial, amor romántico, y que son dispositivos para decir, oye, no, tú bien, tú es tu mamá, pues, weón. Claro. Es tu mamá, claro, pero la señora, ¿cómo es? No estoy hablando de mi mamá por lo demás, ¿eh? ¿Se te ocurre? Hola, me pides una opinión sobre el amor romántico. Le he dado unas cuantas vueltas y ahora, antes de medianoche, te comento. Por experiencia personal, te diría yo, y de personas que me rodean, coetáneas todas ellas, fíjate que pienso que el amor romántico de alguna manera se ha ido perdiendo. ¿A qué aspira una mujer? Hablo por las de mi género, obviamente, después de los 60 años más o menos. Tener un amigo, un compañero con el cual tenga la posibilidad de contar no solo con su compañía, sino también con poder compartir gustos, ideas, por qué no decirlo, y que haya una buena relación de pareceres. Por otro lado, me han dicho, a esta etapa de la vida es ilusorio todo el amor romántico. Sí, hay una ilusión. Yo creo que en general la mujer tiende a ser, de que somos más prácticas, en general somos más prácticas, yo creo que hay también algo de ilusión siempre, la ilusión de encontrar una persona con ideas, con gustos, si no iguales, muy parecidos. Creo que se ha ido debilitando la idea del amor romántico, sin profundizar más allá. Exacto. Bueno, es que quien no nace libre, ¿cómo sabe que se está sometiendo? Bueno, entonces, ¿existe la libertad para poder elegir? ¡Ah! Bueno, eso es lo difícil, o sea, esos son los misterios de la vida. Cállese, mijita, y tome la comunión. Claro. Yo creo que alguien se fue tan en la bola que cuando llegó a ese punto dijo, no, esta weá hay que simplificarla, claro, ya. Claro. Hay que hacer la iglesia, la norma. Este es mi cuerpo y la sangre de mi sangre. Sí, pues sí, la iglesia. No, pero es la un gran buen escuela. Punto. Es como, al final, ¿de dónde nace esa libertad? Pero ¿una libertad para quién? Pero entonces lo que estamos en poco deduciendo es como que entonces el amor está relacionado con el poder. Totalmente. Y el amor es, o sea, el amor es un, el enamoramiento es una vinculación que emana de una intercambio de poder. Yo te doy poder a ti para que tú me destruyas a mí y me hagas sentir bien y mal. ¿Me destruyas? Sí, claro, ¿por qué empezáis el tiro con la destrucción? Pero pueden no hacerlo. Bacán. Creo yo, ¿no? Hasta que lo hacen. Pero tú dices, toda relación amorosa termina destruyendo. No estoy diciendo que toda tenga un curso hacia la destrucción. Yo creo que a veces es peor, a veces se desvanece, llega a la nada. Pero como igual, el capitalismo tiene en sí la semilla de su propia autodestrucción, porque le está entregando poder al otro sobre ti. Y además un poder sobre una cosa que es que no está en el lenguaje. Porque es rara, es loca, es como chucha, o sea, como chucha, uno tiene control sobre quién le hace sentir cosas a uno. Y no solo sexual. ¿Cachai? Claro. Uno tiene control sobre su corazón. ¡Ah! ¡Ay, qué bonito eso! Bueno, hay estudios que dicen. Maca Santa María. Que, ¿por qué hay gente que nos resulta atractiva así como químicamente, como que nos gusta su olor? Nos gusta como el sabor mirar de su saliva, ¿cachai? Ya. Yeah. Y según estos estudios, es que nuestros sistemas inmunes se comunican como por señales químicas, ¿cachai? Uh-huh. Y a mí me va a resultar más atractiva una persona que tiene un sistema inmune preparado para bacterias o agentes que el mío no. Porque eso genera, o sea, no es que como a uno le guste por un propósito, sino que en términos... Claro, no es un determinismo, pero al final a nivel evolutivo... Determinismo bioquímico. Claro, o sea, a nivel evolutivo, al parecer hemos sobrevivido como especie mientras más variabilidad genética tengamos. ¿Cachai? Entonces, si yo me reproduzco con alguien que tiene un sistema inmune ultra distinto al mío, estoy generando más variabilidad genética. ¿Cachai? Porque nuestros descendientes van a tener anticuerpos para lo que tengo yo y para lo que tenéis tú. Claro. Y así, al mismo tiempo, gente que tiene mi mismo sistema inmunológico o muy parecido, no me resulta atractivo. A pesar de que yo lo pueda ver en una foto y decir como, oh, esta es una persona atractiva, si me la ponen al lado, no me gusta su olor, no me gusta su cara, ya, no me gusta... En ese sentido, el incesto sería una metáfora inventada, digamos. Y sucede. Sí, claro. Pero y ahí quizás juegan otros factores. Y yo no creo en el determinismo bioquímico. No, yo creo que es una cosa muchísimo más rara. Yo creo que es un problema evolutivo. El apego, el vínculo. No sé si es un problema. Sí, yo creo que es. A ver, digamos, así como el dolor no es un problema en sí mismo, es un aliciente evolutivo. ¿Sabes? El dolor es parte de lo que nos hace levantarnos en la mañana, ponernos ya, la camiseta. Cuando tú te preguntas como por qué tenemos receptores del dolor y o por qué sentimos dolor emocional. Porque tenemos capacidad de soportar cierto dolor y además generamos endorfinas cuando superamos esos dolores. Uh-huh. como leona, luchona, mamá, campeona. Después de llorar uno se siente bien, se genera oxitocina, ¿cachai? Sí, exacto. Después de parir, nadie dice, uy, bueno, quisiera tener otro, al tiro. yo no digo que estemos condicionados por nuestra biología, pero creo que es interesante no perderlo de vista al momento de explicarnos cosas, porque no todo es un fenómeno cultural. Sí, en su 100%. Somos animalitos. ¿Es bioquímico? No, pues, no, obvio que no. Pues, es que tampoco, esa es la mezcla tan. Perdón. Esa es la mezcla brígida. Sí, pues, pero es que hay un tercer elemento que es la locura. Lo no mensurable, lo no cognitivo, lo no biológico. Claro. ¿Cachai? Que está en nuestra naturaleza y creo que tiene que ver con la animalidad. Y es un resabio reptiliano, digamos. ¿Cachai? Sí, pues. O sea, yo creo que el amor, esta vinculación rara que nos pone a huevo, ¿no? Tiene que ver con un vínculo primitivo, que no... ¿Por qué podría ser? O sea, y creo que al mismo tiempo me contradigo y digo que no tiene que ver con un vínculo bioquímico. Es que porque, yo creo, insisto, que en un cierto punto primos. Sí. No, pero mira, si lo lleváis como a el punto como bioquímico o la relación más como primitiva, mamífera... Igual somos seres que necesitamos el afecto físico, pero la cercanía, primas o de los primos. Pero no lo configuráis dentro de esa relación familiar. Es como un cuerpo que te atrae y antiguamente pasaba mucho más. O sea, y porque también está el componente como capitalista de mantener los bienes en una misma familia. Claro, pues. Claro. Pero también, como decía la Maca, es como esta relación sociocultural y también bioquímica que ocurre porque somos igual seres que hemos desarrollado lo cultural, pero finalmente seguimos sintiendo y necesitando lo afectivo en términos físicos, emocionales. La pregunta que nos da la cuña para el próximo programa o un programa que va a ir como de escondido, entonces la evolución del amor romántico es estas variaciones, el poliamorosismo. ¿Se podría tomar como la evolución del amor romántico? Yo creo que no, yo creo que es una variación, claro, capitalista de un vínculo raro. Claro, vínculo porque igual raro. Delante, a mí hay algo que tenéis razón, me llama la atención que en contextos como más antiguos de la historia, revisando así como la historia, no sé, claramente no empezó como desde lo afectivo el amor romántico. No. O sea, empezó desde un contrato social. Exactamente. ¿Cachai? Señora, de necesito a alguien que me cocine, que cuide mi progenie. O tú tienes bienes materiales, yo necesito, yo te puedo dar protección. Exacto. Las familias se unían, pero no necesariamente estaba el sentimiento de amor de por medio. Ni el placer, exacto. Entonces, eso yo creo que es súper contemporáneo, por lo menos del siglo pasado. Contemporáneo y occidental. Además, sí. Entonces, analizar como esa arista desde dónde nace a lo mejor como la necesidad de que en la literatura igual lo podéis rastrear, eso estaba pensando. Exacto. Así como Gustavo Adolfo Bécquer, no sé, claro, como... O sea, no sé, Arjona. Jane Austen, así como este sentir de las mujeres de como amar o no amar, el deber o no, o el no Roma deber, ¿cachai? Oye, sí, a propósito, este es mi momento, dejen hacer mi show. ¿Ya? Ya, entonces, ¿qué es el amor romántico? A ver, el amor romántico es... está andando, ¿cierto? Sí. Yo pensaría, o podría decir, como definirlo, que es como un concepto, pero que tiene varias dimensiones, como pragmáticas, y tiene como dimensiones como más teóricas. Es decir, es como entendemos algo y como vivimos algo, ¿cachai? Entonces, es como, en este caso, es como la forma que entendemos y vivimos el amor de pareja o las relaciones sentimentales. Que, claro, supongo yo que tiene como la base en el patriarcado y como el efecto, digamos, en la vida, como en el machismo, y que implica como consecuencia muy directa en la vida de las personas respecto de los roles que creen que tienen que ocupar cuando están en pareja, las cosas que hay que hacer, las cosas que hay que decirse, las cosas, comillas, que hay que aguantar, las cosas, ya. Claro, y además, según yo, como... Claro, como conceptualización crítica de la cuestión, me imagino yo que aparece, digamos, en alguna de la ola del feminismo, no sé cuál, pero me imagino como esta crítica, pues como, ¿por qué tenemos que entender el amor de esta forma? que además implica en general que los varones están en una situación de privilegio y como que medio que vienen a rescatar a las mujeres y como que y las mujeres están esperando como media naranja, según yo, como todos esos conceptos, media naranja, que te rescaten, el galán, no sé qué, ta, ta, ta, ta, están unidos, digamos, a este idea de amor romántico. Y yo creo que, claro, por final de cuentas, no es que no pueda existir el amor o algo así entre varón y mujer, digamos, pero esta forma de llevar a cabo, digamos, las relaciones sentimentales genera mucho sufrimiento, porque es como, hay mucho de sometimiento, hay mucho como de aceptar cualquier cosa en pos de esta relación que tiene que durar para siempre, y que te eligieron, y no sé qué, que alguien te eligió, que tenés que ser elegido. Yo creo que sí. Partes que no vamos a hablar. Lamentablemente jamás. Sí, hay partes de tu intimidad que no, o sea, no sé si es lamentable, pero con tus parejas, esa es otra propuesta que se hace del amor romántico, que es como que, al menos desde la perspectiva de la mujer heteronormada con el varón heteronormado, tú como mujer le tienes que entregar todo porque tú vas a ser propiedad, vas a ser parte de ese vínculo, tú no eres, no es una condición de igual a igual. Sí, yo quería igual. ¿Es también en relaciones heteronormadas o también en otros tipos de relaciones homosexuales? Ayer vi una obra de teatro, yeah, de egreso de la carrera de teatro B, yeah, o sea, cabros jóvenes, 22 años, y planteaban este tema del amor romántico, pero también en una relación de dos mujeres, yeah, que se replicaba igual. Entonces, ojo cuando también pensamos en eso de que el amor romántico es entre un hombre y una mujer. Exacto. También se despliega entre mujer y mujer, hombre y sí, hombre, e incluso replica. Yo diría que entre relaciones poliamorosas. Sí. Ahí está, porque es un virus cultural. Exacto, y yo creo que ahí la explicación tiene que ver como con el grado de poder que se le otorga a la pareja, sea quien sea. Pero, por ejemplo, yo nunca he tenido una pareja de mi mismo sexo, claro, por ejemplo. Entonces, no sé si podría entender cómo se configura una relación homo y no hetero, ¿cachai? No sé cómo... Yo creo porque que la propuesta social también es hetero, o sea, desde las películas, exacto, la música, es exacto, como una asunción básica, ni siquiera hay como espacio para pensar otras configuraciones. Pero están ocurriendo, exacto, igual, y están ocurriendo, no, lógico, las redes sociales, históricamente, y en también otras capas, y hay las nuevas generaciones se están replicando, po, y sí, me pareció re interesante como esta mirada crítica de cabros jóvenes a cómo se están relacionando. Sí, yo creo ellos, que tampoco hay que romantizar ese otro tipo de relaciones, no. Porque digo, otra respecto a la heterosexualidad, como... Es que estamos hablando del amor romántico en general. Sí. Y independiente de la orientación sexual de una persona, todos hemos vivido en una sociedad donde nos han enseñado prácticamente lo mismo. Sí, pues, o sea, no hay cambio por cómo se relacionan, porque son relaciones culturales institucionalizadas. Claro. Ahora, yo no he cachado que hay estereotipos. ¿Cachai? Esto lo he sabido así como por amigues, ¿cachai? O cercanos, que está el estereotipo de que, por ejemplo, las lesbianas, como a los pocos días de conocerse, es como pasemos tiempo juntas, vámonos a vivir juntas y armar proyectos como muy rápidamente, ¿cachai? En el caso de relaciones homosexuales entre varones, como mucho sexo también, y que no necesariamente tener sexo implica como ser pareja después. Claro. Y que como en general en las ciudades suelen ser comunidades más o menos pequeñas, como que todos se han comido con todos y no hay problema porque se entiende que así hay poco es. En el mercado, poca persona en el mercado, o es difícil poco encontrar. Claro. Y bueno, claro, pues yo creo que esas vivencias también configuran una experiencia particular, pues. Sí, no se puede homologar como a lo más romántico, es igual. No, no hemos mencionado justamente lo que tenemos en la cajita, que es el sexo. Ah. Es que eso es un ingrediente, yo creo. Yo creo que es estructural. ¿Sí? Yo creo que nosotros. Bueno, sí. Yo creo que. Al amor romántico. Ponemos o tratamos de ordenar una cosa alrededor del sexo para que tenga sentido en el lenguaje. Pero es sexo, y no estoy diciendo que es solamente eso, pero es estructuralmente sexo. ¿Es lo más importante en una pareja el sexo? No estoy diciendo, no, eso que es sea... Es la pregunta. Es que eso depende, es la pregunta. Po, depende de las parejas. Por eso. Pero existe, y está. Sí, sí. O sea, por ejemplo, hay gente que yo creo sea que poco, se configuran como pareja porque tienen proyectos de procrear, de tener hijos, hijas, ¿cachai? Y hay gente que quizás, es que ahí viene el tema que decía el Augusto adelante, que es como cuando se incorpora el placer dentro del vínculo de pareja, como que El sexo está muy relacionado con eso, con el otorgar placer, y claro que determina si, como a la pareja a lo mejor que tenía el Lau, obviamente que uno tiene que tener ese ingrediente incorporado, yo creo, para vivir la experiencia de una pareja, porque si no sería a lo mejor más amistad. O sea, el ingrediente sexo, yo creo que sacarlo puede generar la apertura de la amistad. Pero a ver, y para densificar la wea, ¿el sexo es solo sexo o es erotismo? Es que... No, pero es que sí, son dos cosas separadas. Sí, pero... Porque son separadas. Para mí no, son... Para mí es como todo parte de un fenómeno, como deseo, erotismo, sexo. Pero no todo concluye en sexo. O sea, puedes tener un deseo y puedes sublimar ese deseo en otras cosas, ¿no? Claro. Claro, yo creo que... Lo sexual es como bien amplio, no me estoy imaginando solamente como corto, ¿cachai? Como... Claro. Sí, creo que... Ese es un buen punto, como yo igual creo eso. Ahora, también me parece interesante, por ejemplo, a propósito como de estas nuevas formas vinculares, que ha surgido también como la comunidad asexual. Aquí finaliza el segundo episodio de Amor y Deuda. Les agradecemos a Carla y Andrea por su participación en este capítulo. Y les dejamos cordialmente invitados, invitadas e invitades a seguir escuchándonos por Spotify y Archive. Mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ya, señor, estaba todo bien. Lo malo, aborrece la luz. Bendito y alabado sea su nombre, y a él sea toda la gloria, la honra, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.